radiosemilla.com.ar. Esa flor que está naciendo. Hoy corté una flor. Y llovía, llovía. Ay, déjame ver cómo es que floreces. Papá, para, para. Papá. Che, Gaby, arrancó Flor de Semilla. Me parecía por la música. Che, esa música la tengo de algún lado. Sí, de Flor de Semilla. Arranca ahora, el jueves. No te puedo creer. ¿Sigue los miércoles? No. Va. Che, ¿y qué va a haber este año? Y ahí aparece José, las nuevas secciones. Top. Curiosidades de los medios. Che, ¿y qué va a haber este año? Nuevas secciones. Nuevas secciones. ¡Nuevas secciones! ¿Quién es ese flaco? ¡Che, Gaby! ¿Qué pasó? Arrancó Flor de Semilla. No te puedo creer. ¿Los miércoles? No, los jueves. Se cambiaron de día, pero en el mismo horario, de 20 a 22. Ah, buenísimo. Lo voy a escuchar. Quedó con risas y todo. Va eso, va. Claro. Ese último que hicieron está bárbaro. Van para no tan amada. Bien. Bueno. Bueno. Va. Arrancó Flor de Semilla 2015. Ahora los jueves, en el mismo horario, de 20 a 22. Nuevas secciones. La voz del barrio, muchas más voces. Curiosidades de los medios. Un recorrido por la historia de IMPA. Como siempre, la mejor música libre. Especiales temáticos. Nuevas experiencias de medios hermanos. Acordate, todos los jueves, de 20 a 22, Flor de Semilla. El programa de la Asamblea de Radio Semilla. Jamaica, Jamaica, yeah. Que callar, escuchen a la gente, la que sabe hablar. Basta de mentiras en esta sociedad, basta de problemas por andar. Haciendo lo que quiero sin preguntar, haciendo lo que siento sin molestar. Haciendo lo que quiero sin preguntar, haciendo lo que siento sin molestar. Buenas, buenas. Buenas noches. Programa número 3. Programa número 4. Para mí es el 2308. Bueno, yo creo que es el 3. Es el 3. Es el 3. Sí, es el programa, sí, ¿no? Número 3 de Flor de Semilla, edición 2015, día jueves, día caluroso. Bueno, noche calurosa, ya es de noche. ¿Cómo les va? Bien. Muy bien. Muy bien. Extrañando un poco de Norbert. Sí. Pero bien. Sí, ustedes, no, hablen por ustedes. Sí, yo lo voy. Yo para seguir la tradición no lo voy a extrañar. Hablamos por nosotras, entonces. Sí, lo extrañaremos y extrañaremos a otras voces. También nos falta una compañera que nos vino a visitar en el programa pasado, que hoy no va a estar tampoco, Debbie. Debbie. Pero bueno, nos estarán acompañando en los próximos programas seguramente. Así es. ¿Y qué vamos a tener hoy acá en Flor de Semilla? ¿Qué va a estar pasando hoy? Bueno, para empezar tenemos de invitado a Daniel, del Frente de Artistas del Borda. Vamos a estar conversando con él y bueno, acerca de la experiencia del Frente. Y también vamos a estar compartiendo información sobre la Colifata. Así que por ahí vamos a andar con el tema de la comunicación. En nuestra sección de ¿Sabías qué?, ¿verdad? Así vamos es. A compartir un poco de data sobre la Colifata. Después, bueno, este martes 24 de marzo se cumplen 39 años. 39 ya. 39 años. Increíble. Del golpe de estado cívico-militar en la Argentina, así que vamos a estar charlando un poco sobre el tema, un poco sobre el rol de los medios en aquella época y también un poco el rol de los medios en nuestra época actual, digamos, porque hay muchas cosas que se siguen reiterando de otra manera, pero se siguen repitiendo. Vamos a estar compartiendo ahí algún audio, digamos, de gente, de compañeros de Correpi, sobre los motivos que nos llevan a movilizarnos una vez más a las calles este 24 de marzo. También algún audio de la época. Algún audio de la época, claro, sí. Un audio de alguna radio del momento en el que fue el golpe, ¿no? Allá por el 76. Tal cual, para adentrarnos un poco más y entender un poco el contexto, entonces. Pero bueno, por ahora vamos a ir con un poco de música para relajarnos, ¿sí? Para empezar el jueves. Y luego vamos a recibir a Daniel, a nuestro compañero que ya está acá esperándonos, ¿sí? Y nos va a venir a contar un montón de cosas sobre la experiencia de comunicación en el Frente de Artistas del Borda. Vamos con un poco de música entonces. Música libre. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¿Querés conocernos? Te esperamos con unos mates en Querandíes 4290, en el cuarto piso de IMPA, por escalera a la izquierda. Bueno, estamos de vuelta entonces. Primer bloque de Flor de Semilla de este jueves. Queremos presentar a Daniel Calvo. Él es un compañero del Frente de Artistas del Borda y dentro del Frente de Artistas integra un colectivo de comunicación, de Frente Comunicación. Sí, es un espacio de comunicación y periodismo. Bienvenido, Daniel. Gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Sí, integramos junto con las compañeras Gisela y Lauri, que lamentablemente no han podido venir, el taller de periodismo y comunicación del Frente de Artistas del Borda. Bien. El nombre es De Frente, un colectivo, comunicación alternativa. Y bueno, por lo menos yo hace 10 años que estoy, la compañera es un poquito menos, y la formación del taller es que, la parte gráfica o periodística en sí se ocupa la Gisela, después Lauri está con audiovisuales, y la parte mía sería la de comunicación, ¿no? Bien, buenísimo. Trabajamos con compañeros internados, externados y público en general, ¿no? Está abierto a todo el público. Estamos todos los sábados a las 13:30 en el galpón del Frente Artista del Borda, dentro del Hospital Borda. Para los que no lo conocen, porque siempre me dicen lo mismo, damos por sabido qué es el Hospital Borda. Y hay mucha gente que no lo conoce. El Hospital Borda es el mayor neuropsiquiátrico, o manicomio directamente, diríamos, que existe en Sudamérica, que está en la calle Carrillo 375 del barrio Barracas, dentro de la comuna 4, que es la comuna más pobre de todo el sur, de toda la capital federal. Es la comuna más pobre, la que tiene mayores índices de mortalidad infantil, tiene una de las más grandes villas, que es la 2124 y la Zabaleta, pero también siempre decimos que tiene creo que es la que más organizaciones tiene, organizaciones populares trabajando en todos los sentidos, ¿no? En bachilleratos populares, en radios, en comedores, centros comunitarios, hospitales. Así que bueno, tenemos la parte mala, pero también tenemos la parte positiva, que es que se lucha, ¿no? Sí. Dani, contanos un poco sobre el Frente de Artistas del Borda en sí, digamos. ¿Desde hace cuánto está funcionando? ¿Desde cuánto tiempo está funcionando dentro del hospital? ¿Cómo está conformado? ¿Qué otros espacios también funcionan? Porque tengo entendido que también funcionan otros talleres, además del taller de periodismo y comunicación. ¿Cuál es la dinámica del espacio? ¿De qué forma se van organizando? Bueno, en noviembre del año pasado cumplimos 30 años. El Frente de Artistas del Borda comenzó con una experiencia que en esa época se abría a la democracia, y bueno, el director del Hospital Borda habló con Alberto Saba, que es el fundador y diríamos la persona que hoy por hoy es nuestro referente mayor. Le dijo: mira, Alberto, acá en el hospital yo veo que hay muchos compañeros que tocan la guitarra, algunos cantan, otros escriben en las paredes, veo que escriben poesía, ¿por qué no te fijas vos? Y bueno, Alberto venía de una experiencia muy interesante, que era la de Trieste, había estado en Trieste, la experiencia de Franco Basaglia. Nosotros luchamos por la desmanicomialización fundamentalmente, que es una palabra un poquito larga y complicada, pero en sí es el fin de los manicomios, entendiendo como manicomio un lugar donde depósito de personas, en los cuales también algunas prácticas hoy por hoy están un poquito más atenuadas, pero fueron realmente muy crueles, ¿no? Y donde decimos que sigue habiendo desaparecidos sociales. El Frente Artista del Borda está conformado por 12 talleres de los cuales 10 son artísticos propiamente, y después sí. Está el de desmanicomialización, que es ideológico, diríamos, para explicar esto, que es, parece tan fácil de decirlo. Como más teórico, digamos, sí. más de debate, digamos. Exacto, claro. Sí. Y después, bueno, el taller de periodismo y comunicación. Después de lunes a viernes, funcionan a las 13:30 y a las 15:30, siempre todos los días, dos talleres. Exceptuando el domingo, que es el de mural. Tenemos fotografía, tenemos, arrancando los lunes con desmanicomialización y teatro participativo. Después los martes tenemos teatro y estoy tratando de no dejar buscando, a ninguno de los claro. compañeros afuera, porque después me dicen está el taller de mimo también, ¿verdad? Sí, tenemos desmanicomialización los lunes 14:30, después teatro participativo los lunes a las 15:30. El taller de circo, martes a las 13. Taller de teatro, martes 15:30. Taller de plástica, miércoles a las 13 horas. Taller de mural, los domingos a las 14. Taller de letras, los viernes a las 14. Expresión corporal y danza, los jueves a las 15 horas. El taller de fotografía, los jueves a las 15. El taller de música, los miércoles a las 16. Y el nuestro, bueno, vuelvo a repetir, los sábados a las 13:30. Tenemos una asamblea. Que es el segundo y cuarto viernes. Nosotros siempre decimos que todo se resuelve en la asamblea, es decir, todo lo que nosotros hagamos ahora, por ejemplo, la marcha del 24, nos ponemos de acuerdo entre todos. Digo, a veces no nos ponemos de acuerdo y bueno, por consenso o por votación llevamos eso adelante. ¿De qué trata el Frente Artista del Borda? Bueno, fundamentalmente esto que decíamos de la lucha por la desmanicomialización. Y también el tema es que nosotros trabajamos a través del arte. Decimos que el arte no cura, pero ayuda a curar. Como a veces decimos también que bueno, el arte no hace la revolución, pero ayuda a la revolución, ¿no? Ayuda a que la revolución triunfe. Bueno, a través del arte lo que nosotros hemos comprobado, y se ha comprobado a través de muchas experiencias, es que ayuda a la vida de los compañeros internados y externados. Los ayuda muchísimo, porque en realidad, como decíamos, esto de que tanto en el Borda como al lado nuestro el Hospital Moyano o el Tobar García al lado, que es para adolescentes, no tiene muchas actividades. Entonces los compañeros se permanecen acostados, empastillados, mirando la televisión o caminando. Cuando nosotros abrimos los talleres, los compañeros, todos nosotros tenemos un potencial artístico adentro. Es necesario, de alguna manera incentivar eso. Cada taller tiene un coordinador artístico y un coordinador psicológico. Y bueno, el coordinador psicológico en realidad nosotros no hacemos arte terapia, nosotros lo que hacemos es arte, y con el fin de que ese arte no solo permanezca dentro de los muros, sino que salga al exterior. Esa es la gran diferencia, sí. Por ejemplo, que nosotros tenemos con el Centro Cultural, que es una organización cultural del hospital, dirigido no por artistas, como es en el caso de Alberto y de todos los coordinadores, sino por un psiquiatra, mismo del hospital. Claro. Y las obras no salen y los compañeros tampoco salen, ¿no? Nosotros recibimos invitaciones de muchísimos lados y salimos a muchos lados, presentamos nuestras obras, porque nosotros lo que queremos es que la gente tome conciencia de que, bueno, que claro. las personas que están internadas ahí, en su gran mayoría, en su grandísima mayoría, ¿no? Creo que un 90% están en condiciones de alta. Lo que pasa es que no tienen forma de conseguir trabajo, ni vivienda, y los familiares también se han olvidado de ellos, diríamos, en su gran mayoría, y se cronifican. Pasan muchísimos años ahí adentro y, bueno, se cronifican. Claro, es como que necesitan esa vuelta de la afuera, cuando salen a hacer las obras de teatro o a exponer su arte, para sentir una revalorización la persona, sería sí, es un reconocimiento que claro. la verdad que es conmovedor, porque claro. te digo, mirá, por decirte una experiencia que me acuerdo, en el taller de letras se había trabajado con letras de tango. Esas letras de tango fueron musicalizadas y llevadas al Festival Mundial que se hizo en el Harrods, en la tienda Harrods en la calle Florida. Increíble la cantidad de gente, muchísimo extranjero, mucha gente que venía por el tema del tango. Cuando se tocan esos temas, nosotros estábamos en las primeras filas, fue conmovedor el aplauso, porque se habló de quienes estaban presentes y que no se habían hecho, fue conmovedor. Los compañeros, la verdad que lagrimeábamos todos, y en general siempre lagrimeamos, porque es un reconocimiento para ellos, ¿no? Porque así como vos decías, la pérdida de identidad está dada porque lo primero que te quitan cuando entras al hospital es el documento de identidad y el reloj, para que pierdas la noción de quién sos y la noción del tiempo, ¿no? ¿Cuál? Eso, ¿no? tal cual. Y además esto de romper, esto que trabajan ustedes mucho y que trabaja sobre todo la consigna del taller de murales, de romper los muros y de poner en discusión esto de la salud mental y de estas etiquetas que se entienden muchas veces por el loco, por el sano, el no sí, sano. La normalidad. La normalidad, claro. La normalidad, digamos, y yo creo que este tipo de espacios y el salir a la afuera a demostrar lo que sucede ahí adentro pone en discusión esto, digamos, estos parámetros que todavía se siguen manejando, ¿no? Porque hoy día la sociedad sigue rechazando y sigue poniendo la etiqueta de el loco peligroso, el loco nocivo, el loco no aceptado, pero poco a poco la cosa va cambiando, digamos, y se han visto muchos cambios en este último tiempo. Y también lo que es importante es que los compañeros, a través, por ejemplo, de las revistas, de los DVDs, de todas las producciones, toman, la gente de la afuera toma también conocimiento de lo que está pasando. Por ejemplo, un tema ahora, por tirar uno cualquiera, es que se ha construido un gran portón, un enorme portón, muy lindo, pero ya pasaron varios meses largos, costó 11 millones de pesos, y bueno, se llegó a la conclusión que el portón no funcionaba. Y no funciona. Y entonces hace que todas las personas tengan que entrar por una puertita al costado y si vos tenés automóvil, tenés que dar toda la vuelta y entrar por Bransen. Esa es una de las cosas que, por ejemplo, la gente no conoce, nosotros saltamos afuera. Como también, bueno, cosas que han pasado dentro del hospital, los compañeros a través de las producciones lo muestran y el afuera toma conocimiento. Es un ida y vuelta, ¿no? Tal cual. Daniel, volviendo más a lo que respecta a De Frente Comunicación, digamos, contanos un poco de cómo es hacer una experiencia de comunicación dentro del hospital, digamos, de un hospital con estas características que tiene el Borda, cómo lo llevan a cabo ustedes, en qué centran los encuentros y las experiencias que han vivido en este tiempo, digamos, con el taller. Sí, bueno, nosotros teníamos un programa que era orgánico del Frente de Artistas del Borda, que duró 5 años, que se llamaba Comió Maní. Bueno, después la experiencia, lamentablemente, tuvo un momento que se terminó, y nosotros iniciamos un programa en radio, en la Che Barraca, que se llamaba Una Moneda y un Cigarrillo, es un programa de radio. También, bueno, estamos redimensionándolo nuevamente para empezarlo de nuevo. Esa es una. Nosotros estamos todos los sábados trabajando, ya sea, por ejemplo, vos hablabas de la dentro y la fuera, nosotros tenemos un documental que se llama La Dentro y la Fuera, que eso planteamos ahí con los compañeros, cuál era el adentro y cuál era el afuera, ¿no? Es decir, eso de que los muros separan el afuera y que el afuera parecería que es donde está la normalidad y hacia adentro está la locura, está totalmente invertido, es al revés. Es decir, la locura está de los muros hacia afuera y hacia adentro, digamos, está la normalidad, diríamos. O está el compañero o la compañera, digo también del Moyano, que está dentro de los hospitales, ha tenido un brote psicótico. Eso no puede pasar a cualquiera. No estamos exentos ninguno. Bueno, la gran mayoría, el tema es que son pobres, ese es uno. Las producciones que nosotros hacemos revistas, nos cuesta mucho porque el Frente de Artistas del Borda es una fundación, no recibe ningún tipo de subsidio, es decir, nosotros trabajamos con la autogestión, es decir, tenemos una revista, la revista la vendemos y tratamos de con eso hacer otro número, los DVDs son propios, nosotros mismos los editamos, los tratamos de... Ahora estamos trabajando con un documental, por ejemplo, que es un tema que en algún momento se tocó de un personaje que es un mito dentro del hospital, que se tocó en una película que se llamaba Hombre mirando al sudeste. Bueno, estamos trabajando sobre eso y sobre cómo se maneja los documentales, de qué forma te venden un documental, vos lo ves y te crees que realmente eso es un documental serio, por decir, no sé, la National Geographic, sí, ponerle Animal Planet, todo eso. El que lo ve dice, qué copado esto. Pero en realidad está todo de una forma u otra, diríamos, miente. Claro. Es decir, no tiene una base científica. Es decir, bueno, nosotros lo que estamos tratando de hacer a través de este personaje, que se llama Solaris, no quiero adelantar mucho, pero bueno, era un... eso danos la primicia, dale. Sí, no hay problema, son todos compañeros, está todo bien. Digo, había como un personaje que se llamaba Solaris, que que bueno, decían que no tenía, que el grupo sanguíneo de él no tenía ninguna referencia con los demás grupos sanguíneos. Él se atribuía que venía de otro planeta, desapareció un 25 de diciembre, era blanco, de muy lampiño, y hacía reuniones en las cuales, de 50 compañeros, en las cuales se cantaba mantras, y decían los compañeros que parecía iluminarse. Bueno, eso más o menos sobre lo que trabajamos. Eso, después estamos con el tema de una nueva revista y también el tema de, bueno, del nuevo programa de radio, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Lo que hacemos es que nos juntamos a través de algún disparador. Ahora, por ejemplo, dentro de poquito, lamentablemente se cumplen 2 años, del 26 de abril de 2013, sí. El tema de la represión que hubo dentro del Hospital Borda. Tratamos esos temas, por ejemplo, ahora tratamos el tema del 24 de marzo. Tomamos un tema y escribimos sobre eso. Lo que nosotros escribimos, después, bueno, lo leemos entre nosotros mismos, lo publicamos, tenemos un blog, tenemos un Face, y bueno, después eso también se transmite en diversos programas de radio, y lo vamos trabajando así, ¿no? Vuelvo a repetir, está abierto para todos los compañeros y compañeras que quieran acercarse, es totalmente gratuito, todos los talleres del Frente Artista del Borda son totalmente gratuitos y no requiere ningún tipo de experiencia o conocimiento. Vos vas ahí, te integrás al grupo y ya está. Claro. Todos aprenden a medida que van concurriendo y que van haciendo. Sí, eso la palabra aprenden, es decir, aprendemos, aprender con H, ¿no? Eso podría ser. En el tema de que nadie es, diríamos, todos los trabajos son colectivos. Claro, decir, no en el sentido de que ahí vas a aprender porque hay un profesor ahí que enseña. No, nada que ver. No, las creaciones las hacemos entre todos, las revistas las hacemos entre todos, el taller de música tiene su CD, cada uno de los talleres tiene sus propias producciones, ¿no? Y bueno, eso es entre todos, ¿no? Se hace. Buenísimo. Dani, respecto a vos recién tocabas el tema del 26 de abril, nuevo 26 de abril, se van a cumplir 2 años, digamos, de la represión, de la brutal represión que hubo dentro del Hospital Borda. Tenemos ganas, bueno, de que nos adelantes, que nos cuentes un poco cómo se está viviendo este nuevo aniversario, si hay proyectada alguna actividad y demás. Pero antes de que nos cuentes esto, nos vamos a ir a escuchar un temita musical y volveremos con la respuesta. Okay. A irse el sol y la cerveza se empieza a acabar, yo me pregunto por qué mi amor se fue. Cuando comienza a irse el sol y la cerveza se empieza a agotar, yo me pregunto por qué se fue. Tan solo me dejó olvidado en el bar. Tan solo me dejó olvidado en el bar. Thank you. salirse el sol y la cerveza se empieza a acabar. Yo me pregunto por qué. ...1976... ...2015... ...24 de marzo... Este 24 de marzo... desde las 15:30... marchamos desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. No a la impunidad de ayer y de hoy. Cárcel ya a todos los genocidas. No a la criminalización de la protesta y la pobreza. Fuera Milani, fuera Bernie. Convoca Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Semilla FM 106.5. Después de escuchar un poco de música libre, como nos gusta hacer acá. Y bueno, habíamos dejado pendiente una pregunta acerca de, bueno, que se cumplen 2 años, el 26 de abril, de la represión que hubo adentro del hospital. Y bueno, queríamos saber si se va a hacer alguna actividad. Y bueno, cómo viene el tema de la responsabilidad sobre esos hechos. Sí, lamentablemente, digo, el 26 de abril de este año, cae domingo, es las elecciones de la PASO, y bueno, todas las actividades, diríamos, políticas, sociales, donde aglomere compañeros y compañeras, está 48 horas antes prohibido. Prohibidas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, estamos viendo de ver durante esa semana algún tipo de actividad para hacer, y bueno, para esto también es un tema, ¿no? Alguna gente se olvidó, otras muchas no, de este hecho vandálico, ¿no? Que pasó hace 2 años, que ahora el 26 de abril se cumplen 2 años, en el cual todas las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires están todos, pero todos libres. Sí, libres ahora, y hace un par de semanitas, sí. No tienen ningún cargo ni nada por el estilo. En cambio, 8 compañeros trabajadores, en los cuales incluyo compañeros periodistas, compañeros enfermeros, compañeros de otros hospitales, o del Hospital Borda también, están siendo citados y con la amenaza de esto de que incluso pueden ser condenados a cárcel, ¿no? Porque los motivos son risibles, digo, se les imputa, por ejemplo, no sé, atentado contra la autoridad, cuando entraron 500 efectivos a las 5 de la mañana, 500 efectivos armados con gas pimienta, balas de goma, los cuales después emplearon con los compañeros, y bueno, palos, detenciones, bueno, una violencia inusitada. Después llevaron preso a la comisaría cuarta, la metropolitana, a muchos compañeros, los metieron en los calabozos esposados. una compañera enfermera del hospital era diabética y le pidió por favor que yo cada hora tengo que ingerir algún alimento y todo, la dejaron ahí tirada. Y bueno, cuando llegó un momento, al pasar las 5 horas, que la tuvieron que llevar al pena de urgencia, hoy sigue sufriendo las secuelas de eso. Bueno, ya sí, siguen siendo citados por los jueces y la amenaza de ser condenado. Las demás autoridades, todos están, incluso el jefe de la metropolitana, está absuelto, ¿no? Así que bueno, nosotros lo que queremos recordar es eso. Eso estaba encadenado con una serie de hechos también que acontecieron un poquito antes, como fue la primera vez que balean a vecinos del Parque Centenario. Sí. Ustedes saben que sí, también otro de los espacios que comentamos siempre es esto de que no a las rejas en los parques y en las plazas. Y bueno, lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, en el Parque Lezama, es una lucha muy brava que están llevando a cabo los compañeros de la Asamblea de Parque Lezama por eso. Y bueno, nosotros sí pensamos hacer alguna actividad, estamos coordinando y vamos a recordarlo con todo. Y también quiero recordar siempre que el Frente Artista del Borda no es la única organización. Nosotros tenemos 30 años dentro del hospital, pero también están los compañeros de Cooperanza, que el sábado pasado estuvimos con ellos festejando el carnaval. Cumplieron 29 años de existencia. Radio La Colifata tiene 23 años. Los compañeros de Pan del Borda también tienen una larga trayectoria. La Huerta Sembrando Vida, que es la huerta allá del hospital también. Y bueno, hay muchos, no quiero olvidarme de algunos, hay muchos colectivos que están trabajando. Y también recordar que bueno, que hay una parte de los trabajadores del hospital que también lucha contra la entrega de... no podemos olvidarnos nunca que el hecho de lo que aconteció hace 2 años fue también parte de la entrega de los sindicatos. Los sindicatos entregaron los fondos del hospital a cambio de pseudo reformas, ¿no? Así que eso es fundamental y bueno, estamos todos luchando por lo mismo, ¿no? Es decir, empleamos diversas formas de trabajo, pero estamos todos por la misma lucha. Tal cual. Y respecto a estas pseudo reformas justamente que mencionabas, ¿cómo está la situación hoy dentro del hospital, digamos? Tengo entendido, al menos hace bastante que no voy al hospital, pero sí he pasado por ahí varias veces y bueno, la fachada ha sido remodelada, bueno, este portón de muchísimo valor que no funciona casualmente. ¿Qué otras modificaciones hubieron? Porque sé que, o sea, paulatinamente hubieron ciertas modificaciones con, digamos, el interés de apropiarse cada vez más de ese edificio y, por supuesto, de alguna manera desalojarlo, deshabitarlo de las personas que viven ahí desde ya hace muchos años, digamos. Sí, bueno, por ejemplo, una de las cosas, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es un gobierno de empresarios y el gobierno de empresarios lo que busca es ganancias. Para ellos no les cerró nunca que los hospitales diesen pérdidas. Ellos no pueden entender que un hospital de pérdidas, si da pérdidas, hay que sacarlo, ¿no? O llevarlos a clínicas, lo que está pasando dentro del hospital es que se está externando a muchos compañeros de una manera que no se le da, por ejemplo, se les entrega un subsidio habitacional de 1.800 pesos mensuales durante 10 meses. Un hotel en Constitución, una pieza de 3x3, vale 2.500 pesos. Y después, bueno, se come los ladrillos. Aparte de que no, los alejan del lugar, es decir, ellos están acostumbrados a tener a los enfermeros, los médicos, la medicación, todo eso, se convierten en bombas humanas, van muchos a los paradores. Nosotros también trabajamos con en Monteagudo, gente en situación de calle. Monteagudo, también hay unos compañeros ahí, se derivan a hogares, es totalmente fuera de lo que marca la Ley Nacional de Salud Mental, la 26.657, y también hay otra ley, que es la 448 de la Ciudad de Buenos Aires, no se respeta para nada, es decir, lo que se trató de crear en su momento es unos hogares de tránsito o centros en los cuales los compañeros estuviesen, no se creó. Esto que decía la compañera Gaby del portón es una de las cosas. Después, por ejemplo, el aire acondicionado que se instaló, porque ustedes saben que bueno, se instaló un aire acondicionado familiares en todos los andando las 24 horas reventó todo, produjo toda una eclosión eléctrica impresionante. Los ascensores también fueron reparados, pero no tienen un servicio oficial, es decir, cuando se queda, se quedó y hay que esperar hasta que venga otro. Y después, bueno, lo que se le dio es una tonalidad, diríamos, al hospital más, más light, ¿no? Por ejemplo, a veces nos reíamos, digo, una risa medio más carcelaria, triste. Perdón que te interrumpa, sí. Más carcelaria, porque la verdad es que es eso, digamos. Si ya de por sí el hospital es un hospital manicomio y tiene todas las condiciones de un manicomio, de una cárcel, de un espacio de encierro, hoy vos pasás por el hospital y te da más la sensación o el aspecto de ser una cárcel, como sí. Pretenden que sea y como de hecho generan que sea ese espacio, digamos. Sí, en realidad lo están tratando de aligerar un poco, es decir, todo eso es negocio, es decir, lo que nos dicen los compañeros, que por ejemplo, no sé, esto de 11 millones en un portón que no funciona hace meses y meses y que se tardó muchísimo tiempo en construir, bueno, y que no funciona, cada uno de esos es un negocio que les da unos márgenes de ganancia a empresas privadas que ellos mismos del gobierno de la ciudad, ellos mismos les dan, sí. Unas ganancias enormes, es eso lo que, es decir, el color rosado, cuando le preguntamos por qué era pintado de color rosado, un rosa tenue, nos dijeron por qué se fue el color original del hospital hace 150 años, estaba pintado de eso. Ahora nosotros cuando vamos a preguntar cuánto salió la pintura y cuánto realmente sale la pintura, hay unas diferencias enormes. Sí. Es un negocio, es decir, ellos vieron que esto de la resistencia del 26 de abril, que a pesar de la represión que hubo, notaron que había una fuerte, diríamos, entre todas las organizaciones sociales, vecinales, incluso eclesiásticas de diversas iglesias y todo que se acercaron, dijeron acá, me parece que vamos a tener que hacer mucho esfuerzo, aparte estamos en épocas electorales que no les conviene tampoco. Entonces busquemos el tema del negocio, y todo es negocio. Los ascensores son negocio, el portón es negocio, los equipos de aire que no andan son negocio. Totalmente. Y todo. A nosotros, por ejemplo, frente a Artista del Borde estuvimos sin electricidad durante meses y meses, y sin gas y sin electricidad en el galpón. De pronto un iluminado dijo que bueno, vamos a colocarle luz, nos colocaron los mejores equipos, digo, aparentemente por ahora vienen los mejores equipos, vos lo ves, los tubos luz, toda la instalación. Ahora cuando vas a preguntar cuánto es que salió y después en el mercado averiguas cuánto es, hay una diferencia terrible. Bueno, esa es la ganancia que están buscando ahora, hasta tanto y en cuanto puedan pegar el zarpazo, que nosotros lo vamos a enfrentar, cuando se lo propongan, sí, digo, volver por el centro cívico, van a encontrar en la oposición nuestra, ¿no? Bueno, Daniel, la verdad te queremos agradecer muchísimo que te hayas acercado acá al espacio de la radio a compartir esta charla con nosotros. Que sepas que el espacio está sumamente abierto para lo que quieran, para difundir lo que tengan ganas de difundir, para compartir material, para hacer un programa de radio también. Así que bueno, nada, muchas gracias realmente. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias, y bueno, siempre un gusto venir a Radio Semilla. Y bueno, los invitamos a que concurran al Hospital Borda, a los diversos dispositivos. En frente al Hospital Borda, como ya detallamos, tienen sus talleres, y también hay otros dispositivos durante la semana y los fines de semana. Así que muchísimas gracias y bueno, seguimos en contacto. Bueno, gracias. Gracias. Amor es una palabra que se usa demasiado poco. Sentir lo que se dice es algo muy poco común. Las cosas que nos pasan viven en el alma de los otros. Las cárceles fantasmas que construye el desamor. Sin saber ni para ni por qué. Son ecos del pasado que en tu vida hoy. Son perlas que florecen desde un profundo mar. Despertando sensaciones que por siempre vivirán. Como una estrella. Pasan por tu boca sin darte cuenta, vas.

calle corre un ladrón y a la saga va un ricachón. Zancadilla pongo al señor y aplastado el perseguidor. Eso sí, que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos tras de mí a correr, salvo los cojos, es de creer. No hace falta saber latín, yo ya sé cuál será mi fin. En el pueblo se empieza a oír muerte, muerte al Villarubil. Pero yo no pienso hacer ningún lío con que no va a Roma el camino mío. No, a la gente no gusta que uno tenga su propia fe. A la gente no gusta que uno tenga su propia fe. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. ...1976... ...2015... ...24 de marzo... Este 24 de marzo, desde las 15:30... marchamos desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. No a la impunidad de ayer y de hoy. Cárcel ya a todos los genocidas. Apertura de los archivos de la dictadura y de los servicios de inteligencia hasta la actualidad. Convoca Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Radio Semilla, FM 106.5. Bien, siguiendo un poco con la temática que veníamos conversando, vamos a compartir ahora un ¿Sabías qué?, que trata de distintas curiosidades que a nosotros nos interesa y nos llama la atención y nos dan ganas de compartir con ustedes. Y bueno, este ¿Sabías qué?, justamente es acerca de La Colifata, que es una radio que funciona también dentro del Hospital Borda. Van a escuchar parte de una producción de la Radio Colifata que queremos citar porque no vamos a robarla, que es La Locura del Sol, y también vamos a escuchar un poco de música libre de F. Steel y de Seili Moss. Bueno, ahí vamos. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Sabías qué? LT22, Radio La Colifata, es una emisora radial de frecuencia modulada argentina que transmite en la frecuencia de 100.3 MHz en Buenos Aires. Debe su nombre, del lunfardo Colifato, loco querible, a la peculiaridad de ser una radio pionera en el mundo conducida por pacientes psiquiátricos. ¿Sabías qué? Fue iniciada en agosto de 1991 por iniciativa del licenciado en psicología, en ese momento estudiante, Alfredo Olivera, y como parte de la terapia de recuperación para pacientes del Hospital Neuropsiquiátrico Dr. José Borda. La intención original del programa era dotar a pacientes internados y externados de un espacio de autonomía y facilitarles herramientas para recuperar la iniciativa necesaria para su reinserción a la salida del internamiento. ¿Sabías qué? Olivera buscaba reconstruir el uso del lenguaje, cuya pérdida es uno de los elementos asociados a la psicosis, así como modificar la idea de que los internos psiquiátricos son gente peligrosa y mejorar la comprensión del problema de la demencia. A mí me dicen loco. Tengo nombre y apellido, una vida y derechos. Me siento frágil, me encierran. A mí me dicen cordura. Los locos dan miedo. Está bien que los encierren. ¿Sabías qué? En su formato original, las conversaciones con los internos se transmitían como una columna especializada en la FM comunitaria SOS de San Andrés, provincia de Buenos Aires. Rivera dirigía las sesiones de grabación en las que cada interno tomaba un dictáfono o grabador de cinta portátil y hablaba libremente de lo que quisiera comunicar. Luego eran editados de manera artesanal en un sistema doble casetera en forma de microprogramas de hasta 2 minutos de duración. Los resúmenes de las grabaciones convocaron una amplia audiencia, lo que posibilitaría que varios años más tarde se reuniera el equipo necesario para transmitir desde el mismo Hospital Borda, donde hoy se encuentra la emisora, convirtiéndose así en la primera experiencia de radio dentro de un neuropsiquiátrico. ¿Sabías qué? Las transmisiones directas desde el Borda se realizan los días sábado entre las 14 y las 20 horas. Debido al limitado alcance del equipo, solo el porteño barrio de Barracas recibe directamente la señal, pero las 4 horas de programación se retransmiten durante la semana en varias otras emisoras argentinas, uruguayas, mexicanas, entre otras. También se pueden realizar visitas a la transmisión, que se realiza los días sábados en la calle Ramón Carrillo 375. ¿Sabías qué? Actualmente, su accionar es replicado en varias partes del mundo, basándose en los progresos realizados en la Colifata y adaptados a los medios y la cultura de cada país. ¿Cuándo nos daremos cuenta que el manicomio más grande es la sociedad? ¿Cuándo, cordura? Cada uno de nosotros podrá ver que no hay locos, sino una sociedad que está desquiciada y convencida de que hay que ser perfecto. A mí me educaron para ser perfecto. Todo lo que no está en mi educación del orden establecido por la sociedad no existe. Sí, nosotros existimos. Lo demostramos a cada instante. ¿Sabías qué? Podés buscar más información en Facebook Radio La Colifata y en la web de la radio, vivalacolifata.org. ¿Sabías qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Ojalá salga el sol. Querida Joselita, el dolor es un ciudad, ojalá salga el sol. Ojalá salga el sol. Aprovecho estas líneas para decirles que sus palabras y sus ruidos han llegado lejos hasta acá, a la ciudad monstruo del mundo. Dolió, y mucho, el vuestro deseo de dejar el Borda y no poder, las noches de soledad, el coqueteo con la muerte de venas cortadas o sobredosis, la espera de la visita, las pastillitas con horario. ¿El qué tal, cómo andás? ¿Dormiste bien? ¿Te pegó el enfermero? ¿Te trataron bien? ¿Morfaste? Ojalá salga el sol. Ojalá salga el sol. Por acá también estoy cansado de que me digan loco. Loco porque les digo nunca trabajen. Loco por no pensar en la cruz, ni en casa, familia, éxito o dinero. Loco por aceptar que me encantan las mujeres y sus redondeces. Ojalá salga el sol. Es la cárcel de los deseos. Ojalá salga el sol. Sufro sin desesperación y sin nunca darme por vencido. Ojalá salga el sol. Y para todos. Ojalá salga el sol. Ojalá salga el sol. También quisiera salir del manicomio. Y de paso, inventarnos un otro mundo. Uno nuestro y para todos. Ojalá salga el sol. Y para todos. Ojalá salga el sol. El perdido. Ojalá salga el sol. El perdido. El dolor es un usurpador que se instala, se agazapa y espera ocasión. Es como una garrapata que te chupa la vida. ¿Cómo, me pregunto yo, lo dejé adueñarse? Ha crecido su poder como un vicio. Es amo y verdugo el Señor, es un Dios. Sabe que en mí está su casa. Sabe que no hay ley que lo desaloje. Sabrá que estoy cansada. Sabrá que no es grato inquilino.

dedo arriba de la señora operadora, quiere decir que ya volvimos al aire. Eso que escuchan es el ventilador. Por si... y el tren también puede ser. Por si está... ¿No son las olas del mar, chicos? En breve. Ajá, bueno. Se viene. Se viene. Bueno, un nuevo bloque de Flor de Semilla. Así es. Un nuevo bloque, un nuevo tema. ¿De qué vamos a hablar ahora? Vamos a estar, bueno, esto, recordando un poco lo que habíamos dicho al principio. Se cumplen este 24 de marzo, 39 años, el golpe cívico, militar, la réplica. ¿Puedo agregar religioso? Cívico, militar, religioso, sí, totalmente, totalmente. Y bueno, teníamos ganas de compartirles un poco la visión de organizaciones... como el espacio de la memoria verdad y justicia, sobre qué es lo que nos lleva nuevamente a marchar este 24 de marzo, ¿sí? Que no son nada más ni nada menos que las mismas luchas por las cuales estos 30.000 y más de 30.000 compañeros desaparecidos, digamos, luchaban. Pero bueno, tenemos ganas de escucharlo por las voces de... Sí, los 30.000 de la dictadura y los tantos otros que fueron desapareciendo o fueron muriendo debido a la represión institucional desde esa época hasta la actualidad, que sigue, ¿no? Desapareciendo, porque la realidad, digamos, si bien es muy distinta en cuanto al contexto, no ha cambiado demasiado, digamos. Digamos que los aparatos institucionales se siguen manejando con las mismas lógicas, siguen habiendo gente en los poderes, digamos, que han sido cómplices de la dictadura militar. En este caso, y con lo que respecta a los medios, siguen ocupando los mismos espacios de poder y siguen manipulando y manipulándonos constantemente, digamos. El mismo poder que tenían los medios de tergiversar la realidad en la dictadura es el mismo poder que tienen hoy de tergiversar la realidad y de no ocuparse de decir muchas cosas que suceden, digamos, que lamentablemente los medios comunitarios, que a veces no tenemos tanto alcance por todos los inconvenientes que eso a veces significa, tratamos de tomar y a veces no nos dan las manos, los brazos. No nos da el cuero, pero bueno, al menos... están, existen, existimos y estamos ahí al pie, digamos, del cañón, tratando de sacar al aire un montón de cosas y de visibilizar un montón de luchas y un montón de situaciones que vivimos que otros medios no lo hacen. Tenemos ganas de compartirles a ustedes un poco de lo que se vivía en radio en aquella época, ¿sí? De lo que decían las radios un 24 de marzo de 1976. Así que vamos a ir a compartirles un pequeño, corto y breve audio. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según trascendido, la expresidenta era conducida a la residencia del Metidor sobre la cordillera de los Andes, en la patagónica provincia de Neuquén, a 1.700 kilómetros de Buenos Aires. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremo cuidado en evitar y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, teniente general, comandante general del ejército. El contraste entre lo que acabamos de escuchar y nuestra cortina, que es tan así como naive y alegre. Bueno, así empezaba la cosa. Sí. Y siguió después. Tenemos, aparte de haber escuchado lo que transmitía desde Radio Colonia, ¿no? No una radio argentina, pero sí. Una radio que sirvió... Para informarse sobre lo que pasaba porque muchas radios de acá estaban silenciadas o estaban casi todas estaban manejadas por lo que fue el poder militar, y bueno, Radio Colonia tenía como una visión alguito diferente. Más o menos. Más igual, o menos, pero bueno, por lo ahí menos. Puedo discrepar porque bueno. Conozco un poco más de cerca a Radio Colonia, y la verdad que es una radio de que se caracteriza por tener mucho tinte fascista interior, en sus componentes centrales, y la verdad es que bueno, en esa época quizás no sé por no, yo no lo decía por el aspecto digamos ideológico, sino por el aspecto, no sé si llamarlo de alguna manera, comunicacional. Por lo menos difundían algunas de las cosas que pasaban, o por lo menos eso es lo que tengo memoria yo de cuando era chico, que me acuerdo que en mi familia se escuchaba algo de Radio Colonia. Bueno, pero se puede discrepar. Se fue transformando durante los años, y la verdad es que hoy día Radio Colonia responde a mentalidades, digamos, que hoy día nos dominan. Es así. Uh-huh. Pero bueno, sí, la realidad es que es, la verdad es un poco terrible escuchar esos audios, sí, y como sí. Intentar ponerse, ¿no?, en la piel o en la situación de quienes estaban en ese momento. Sabemos que todas las radios fueron tomadas por los distintos poderes del Estado de ese momento, por todas las fuerzas. Por las fuerzas militares, no solo las radios, sino también los diarios, los medios gráficos, los que quedaban, digamos, los que no pertenecían a la gran cúpula, fueron acallados, desmantelados en su gran mayoría. Lo mismo con las, bueno, ya lo dijimos, con las radios. Y después los que pertenecieron a la cúpula hicieron grandes negocios con la Junta Militar en ese momento, se llenaron de dinero haciéndole la gran propaganda a la dictadura, digamos. Hablamos de diarios como La Nación, como Clarín, como se me escapan algunos, La Prensa, ahí está, no me salía el nombre, pero que se encargaron de armar toda la campaña siniestra y terrible, digamos, que llevó a cabo la dictadura militar, que hoy día se encargan de comunicar desde otro lugar, pero con las mismas características, con los mismos intereses, ¿no? Atendiendo siempre a las grandes corporaciones, a las grandes patronales, y generando discursos en la mayor, o sea, en la comunidad, que van en contra, digamos, de lo que podría ser seres, o lo que podría llevar a seres que puedan cuestionar la realidad terrible que vivimos muchas veces, que acallan muchas cuestiones, que las manipulan, que toman un montón de situaciones, como estos últimos casos que hemos escuchado, esto que se llama hoy día femicidio, que parece una palabra que ya es común y corriente, porque no para de escucharse por todos lados, y que nada, son medios encargados de manipular ese tipo de información y de generar cabezas vacías, que no piensen, que no critiquen, que no cuestionen, ¿no? Pero bueno, para eso estamos los otros medios, que quizás estos no son tan visibles en la mayoría de las personas, pero que están y están tratando de encontrar los huecos y las grietas para poderse para poder comunicar desde otra forma, desde otro lugar, entendiendo la comunicación desde otro lugar. Y de eso se trata este programa, de tratar de difundir esas experiencias de comunicación que tratan de volcar su pensamiento por otros lados, no por los canales más masivos o más difundidos. Exacto. ¿Tenemos otro audio? Sí, y volviendo más que nada a lo que respecta a la convocatoria de este 24, ajá, sí. Vamos a escuchar un poco las palabras de un compañero de la organización Correpi, sí, que nos va a estar contando un poco sobre las consignas de la movilización de este año, sí. Así que quiero aclarar que este audio es un extracto de un programa de aquí de la radio, de Radio Semilla, el programa Trabajadores, que va los martes. Así que hemos extraído el material de las compañeras y lo queremos compartir con ustedes. En el medio de la reunión del encuentro Memoria, Verdad y Justicia, donde estamos, terminando de organizar la convocatoria para la movilización del 24 de marzo, del próximo martes, capital. Y fundamentalmente lo que nosotros queríamos tocar era algunas cuestiones, digamos, a pesar de que suele saberse mucho del 24 de marzo, muchas veces hay una confusión en cuanto a por qué hay dos marchas. Y en ese sentido, para nosotros era importante marcar por qué marchamos. Nosotros marchamos en la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, como integrantes del Encuentro Nacional Antirrepresivo, marchamos por la represión de ayer y de hoy, contra la represión de ayer y de hoy. No solo, como se plantea en otros ámbitos, por una cuestión de la memoria. Nosotros entendemos que la marcha por el 24 de marzo es una medida de lucha. Y en ese sentido, nosotros, antes que nada, levantamos la bandera de la tarea inconclusa de los compañeros y compañeras que cayeron en manos de la dictadura, y sobre todo la vigencia de esa tarea. Por eso para nosotros es importante retomar las banderas de los compañeros que cayeron por la dictadura, pero no solo eso, sino para nosotros también es importante denunciar la impunidad de hoy, no solo lo de ayer. Y en ese sentido, para nosotros es importante marcar algunas cosas, como es entender que en esta pretendida política de derechos humanos, marcar algunos detalles, como son que en relación a los juicios, por ejemplo, que haya hoy día medio represor condenado por cada centro clandestino de detención, como es esta política de reconciliación con las Fuerzas Armadas y con los genocidas que tiene el gobierno nacional con Milani a la cabeza, con Milani a la cabeza del ejército. Como es el resultado de una política represiva del Estado que deja como saldo un pibe por día asesinado por la represión, por el gatillo fácil, por las torturas en cárceles y comisarías, y que al día de hoy conforma, desde la vuelta de la democracia hasta la fecha, un archivo que nosotros venimos llevando a cabo, venimos contabilizando desde hace más de 20 años, que hoy cuenta con más de 4.350 víctimas. Más de la mitad, más de 2.600, que ocurrieron durante los últimos 10 años, es decir, durante el periodo de gobierno kirchnerista. Nosotros marchamos por los desaparecidos en democracia, no solo por los desaparecidos en la dictadura, que son 218, por lo menos de lo que nosotros pudimos enterarnos hasta este momento. Nosotros marchamos contra la ley antiterrorista y por la libertad de los presos políticos, como son el pedido de la absolución por los compañeros petroleros de Las Heras, que hoy día están condenados a cadena perpetua, y como tantos otros compañeros y compañeras que se encuentran presos por luchar contra la criminalización de la protesta, que hoy tiene como resultado más de 5.000 luchadores y luchadoras procesados. Y sobre todo marcar y reivindicar el 24 de marzo como una jornada de lucha, porque el 24 de marzo es de los que luchan y no de los que muestran una versión fraudulenta de la historia. Radiosemilla.com.ar. Bien, vamos a repasar cuáles son las consignas de la convocatoria del Espacio de Memoria, Verdad y Justicia para esta marcha. Dale. Bueno, el comunicado dice así: no a la impunidad de ayer y hoy. Cárcel ya a todos los genocidas. Apertura de los archivos de la dictadura y de los servicios de inteligencia hasta la actualidad. Desmantelamiento del aparato represivo y de espionaje. Ni CIDE ni AFI. No al Proyecto X, no a la ley antiterrorista. Fuera Milani y fuera Berni. Basta de manipulación y encubrimiento del Estado y la justicia en la causa AMIA. Comisión Investigadora Independiente.

odio al gobierno nacional y al gobierno provincial como los principales asesinos de Brian y de todos los chicos que mueren víctimas del gatillo fácil. Porque se llenan la boca hablando de democracia cuando los pibes son asesinados y desaparecidos todo el tiempo y todos los días. Si querés conocernos, acércate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, Kerandíes 4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. 1976, 2015, 24 de marzo. Este 24 de marzo, desde las 15:30, marchamos desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo. No a la impunidad de ayer y de hoy. Cárcel ya a todos los genocidas. Apertura de los archivos de la dictadura y de los servicios de inteligencia hasta la actualidad. Ni CIDE ni AFI. No al Proyecto X. No a la ley antiterrorista. Fuera Milani. Fuera Berni. No a la criminalización de la protesta y la pobreza. Basta de manipulación y encubrimiento del Estado y la justicia en la causa AMIA. Comisión Investigadora Independiente. Convoca Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Estamos como sobresaltados. Sí. Después de un pequeño susto que nos pegamos recién. Queremos contarle que nuestros vecinos están un poco locos. Están tirando explosivos desde una ventana de un departamento. O fin de año no nos dimos cuenta también. También, capaz pasó mucho el tiempo así tan rápido, ¿no? Con razón estaba tan cansado. Claro. Con razón. Bueno, vamos con agenda para estos próximos días que se nos acercan. Uh-huh. Así es. Bueno, tenemos algunas actividades del Teatro Popular La Otra Cosa. Durante marzo. Así es. Dice, el Teatro Popular La Otra Cosa tiene el agrado de invitarlos a participar de sus talleres. No es necesario contar con experiencia previa y los talleres son a la gorra. Hay varios talleres durante varios días de la semana. Les cuento el lunes, taller de teatro del absurdo de 14 a 17 horas a cargo del grupo de teatro Abeja Reina. Y también taller de iniciación musical de 17 a 19 horas para aprender a tocar un instrumento, para conocer y crear con la música. Los martes, taller de dramaturgia de 15 a 17 horas a cargo del grupo de teatro Abeja Reina. Para que me saco la papa de la boca y vuelvo. Jueves, ensayo del grupo Abeja Reina. Si querés formar parte, obviamente podés participar del ensayo. Están en la búsqueda de más compañeros para que se sumen al proyecto. Y los viernes, ensayos de funciones infantiles del grupo dramatúrgico Abeja Reina y Feria Digna de 16 a 21 horas. Sí. El sábado 21 de marzo. Así es, Varieté Bipolar. Ah, yo no sabía, perdón. Dice, los personajes de un mundo absurdo se turnan para mostrar el horror, la comedia, la angustia, el despilfarro de esta sociedad tan singular. Presentadora Susana Maceo. Música a cargo de Son a lo Cubano. En el Teatro Popular La Otra Cosa, les recordamos Varieté Bipolar, sábado 21 de marzo a las 21 horas. La dirección Bonplan 1660. Así es, esta actividad también es a la gorra. Bien, y también tenemos más agenda, ¿no? Sí. Así es. ¿Qué otra cosa tenemos para difundir? A ver. A ver, yo les puedo tirar para este sábado, este sábado, sí, a partir de las 17 horas en San Juan y Piedras se estará realizando la histórica Marcha de las Antorchas en San Telmo. Sí, la marcha que se realiza, digamos, y la convoca en homenaje a los militantes detenidos desaparecidos del ex centro clandestino de tortura y detención, el Atlético, ¿sí? Así que el sábado 21 de marzo, 17 horas, pueden acercarse con su antorcha o simplemente acompañar. Perfecto. Uh-huh. Mañana viernes. Sí, charla sobre Kurdistán en el conversatorio. Uh-huh. Conversatorio de La Olla, Corrientes y Troilo. Ahí va. Y la fuerza que le hace frente al imperialismo en Medio Oriente. El conversatorio es en el Centro Cultural La Ronda, Méndez de Andes 614. Y entonces es mañana a las 21. Sí, mañana a las 21. Es muy interesante. Es una experiencia. La verdad que el otro día, en la olla anterior, también hicimos una olla sobre el Kurdistán. Y sí, hubo compañeros que nos vinieron a contar la situación, un compañero de un medio de prensa, digamos, alternativo, que estuvo allá, y otro compañero kurdo. Y la verdad que es una, por lo que nos contaron, es una experiencia muy, muy interesante desde el proceso social que se está viviendo, ¿no? Así que si tienen ganas, acérquense. Buenísimo. ¿Qué bien, más? ¿Qué más tenemos? ¿El fin de semana tienen algo más? Porque yo ya me voy al lunes, si no. No, tenemos algo más para el sábado. Sí, no. Sí. No, queríamos comentar algo que tiene que ver con la Feria del Encuentro. Uh-huh. La Feria del Encuentro lanzó un comunicado contando, bueno, la situación que están atravesando, y dicen que el sábado 7 de marzo, el primer sábado del mes, dieron comienzo al ciclo de ferias de 2015 de la Feria del Encuentro, que es cada 15 días, ¿verdad? Sí, es el primero y el tercer sábado de cada mes. O sea que este sábado habría una feria. Sí. Perdón, aclaremos que la Feria del Encuentro es una feria que se realiza en la Plaza Giordano Bruno los primeros y terceros sábados. Sábados del mes, exactamente, desde hace varios años. Sí. Bueno, contentos por retomar la participación y acción en la plaza que desde hace 8 años habitamos, mutamos, celebramos y defendemos, llegamos en el horario propuesto de las 13 horas y nos encontramos con una situación inesperada. La plaza estaba armada y repleta de vistosos puestos. Nos arrimamos entonces a presentarnos y dialogar con los participantes y allí se presentó una señora quien decía ser la delegada de dicha feria. Nos contó que tras haber hecho un curso de microemprendimiento, se acercó a la Cámpora y ellos le dieron el aval para comenzar a hacer feria en el espacio de la Plaza Giordano Bruno, precisamente en la esquina de Honorio Pueyrredón y Neuquén, lugar donde los primeros y tercer sábados de cada mes impulsamos nosotros la Feria del Encuentro. Así lograron obtener una habilitación para feriar con un concepto claramente muy distinto al nuestro, cobrando por el derecho a armar, por ejemplo, cada uno de los puestos a 60 pesos, más el registro y control de los feriantes. Para nosotros la construcción se da colectivamente y no en el marco de las jerarquías. Con descontento ante la situación, decidimos armar en un minúsculo espacio bajo la sombra que quedaba, instalar allí la bandera de la feria y esperar pacientemente a que llegaran más cumpas para convocarnos en asamblea, como siempre, y discutir esta problemática. Después de largo rato de replanteos, decidimos invitar a los feriantes a charlar y dar a conocer nuestro funcionamiento, nuestra historia de resistencia del espacio, sin banderas partidarias, apuntando a una resignificación y habitabilidad de los espacios públicos para ver cómo entre todos podemos organizar para en adelante convivir sin entorpecernos. Propusimos, por ejemplo, que al tener ellos habilitación, pueden armarse los días sábados, primero y tercero, dentro del perímetro de rejas de la plaza, ya que nosotros solemos ser más que los que en esta oportunidad estábamos. Solo una feriante tuvo interés en dialogar, no así la delegada, quien no encontró motivos para conversar con nosotros. Creemos que cualquier oficialismo, ya sea de la Ciudad de Buenos Aires o de PRO o Nación Cámpora, operan de la misma manera, que es la obligatoriedad de pasar por una institución para el uso del espacio público, desplazando a cualquier iniciativa autónoma o autogestiva. Por esta razón, convocamos a todos los espacios y personas afines que estén atravesando situaciones similares de amedrentamiento a reunirnos en la feria este sábado 21 de marzo a las 14 horas, para hacer una asamblea, analizar y sumar fuerzas ante esto que nosotros sentimos como amenazas de desalojo de los espacios públicos. Bueno, la firma la Feria del Encuentro, primero y tercer sábado de cada mes, desde las 13 horas, Plaza Giordano Bruno, en Honorio Pueyrredón y Neuquén, Caballito. Bueno, se pueden contactar por Facebook, Feria del Encuentro es. Uh-huh. Sí, bueno, también algunos de nosotros estaremos por ahí. Así que si van, nos encontraremos. Para variar, ¿no? Porque una información más de intento de desalojo del espacio público, de experiencias autogestivas y autónomas, sí, ¿no? Sí, sí. Pero parece que ya la tenemos... historia es como repetida. Uh-huh. Ya, hasta nos sorprende, es terrible. ¿Tenemos más? ¿Qué más? Sí. Hay una... Perdón, una convocatoria... Pero era para hoy, igual lo podemos comentar. Sí. Es una marcha por basta de femicidios, el machismo nos mata, todas y todas al obelisco, este jueves a las 19 horas. Probablemente en el próximo programa estemos comentando bastante sobre este tema, porque va a ser esa la intención, pero además podremos saber un poquito qué pasó con esta actividad. Con esta marcha. Sí. Sí, sí, y además de construyendo un poco esto de qué es el femicidio, qué es esta palabra que de repente nos está acechando constantemente, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, sí. En próximos programas estaremos hablando un poco más del tema. ¿Y qué otras cuestiones nos quedan pendientes? Yo quiero invitarlos, si ya no hay nada más para el fin de semana, para que el día lunes, sí, se acerquen a la casona de Humahuaca. Sí, Sánchez de Bustamante y Humahuaca, exacto, muy bien Sofi, porque estaba por decir cualquier cosa. Este lunes se va a proyectar en la vereda, sino en la vereda de Comunidad Perforada, sí. Ah, es esta película documental dirigida por Mati Quincio y Leandro Lola Leu, producida por Agua Viva Cine, sobre Comodoro Rivadavia, retrata un poco lo que es la industria petrolera en Latinoamérica, que genera crecimiento económico sin desarrollo social y, como lo dice, Comunidad Perforada, perfora un montón de aspectos, digamos, de la sociedad, de la comunidad, fragmenta y destruye. Así que es un interesante documental que les recomiendo que vayan a ver. ¿El lunes a qué hora? Lunes, ya les digo el horario, a las 21. Ah, ¿sí? 21 ahí en la vereda de la casona, increíble lugar. Está bueno, el documental está disponible en internet, pero es una buena ocasión para juntarse en la calle. Está disponible, pero las instancias de verlo en la calle con otra gente generan que podamos debatir, mucho más interesante. Y, sí. Capaz que voy también. Bueno, entonces nos encontraremos por ahí. Algo más que nos quede por ahí pendiente. Nos queda pendiente, bueno, ya lo habíamos dicho, la convocatoria que hicimos a la marcha del 24. En general la convocatoria es para las 15:30, pero bueno, nosotros queremos decirles a nuestros amigos y amigas, oyentes y oyentas, que nos vamos a juntar a las 15, como Radio Semilla, en la puerta del Cine Gaumont. Bueno, entonces... A nuestras queridas escuchas... Que allí nos encontraremos. Perfecto. A las 15 horas Radio Semilla se junta en el Gomón, entonces. Esto, y que luego se juntará con otros compañeritos y compañeritas, claro. Seguramente. Esto sonó, ¿no?, como en las radios comunitarias, digamos, de lugares más aislados. Vieron que sirven como función de mensaje social. Claro. Bueno, esto también. Está para todas nuestras compañeras semillos, que sepan que a las 15 en el Gomón. Ahí estamos. Perfecto, entonces... Bueno, y será hasta el próximo miércoles, jueves. Jueves. No falta programa en que alguien dice hasta el próximo miércoles. Veníamos pero fue bien, sin querer, no fue a propósito. No sé si no es peor. O sea que la confusión de la apertura sirvió, digamos, surgió efecto. Bueno, nos vamos a encontrar entonces el próximo jueves. Así es. El jueves. Chau. Chau, chau. Pocas ilusiones.